Recuerdos de los 2000 los tengo bien. No olvido aquellas palabras, me dijo una vez: nunca te dejes de nadie, se ocupa mi mano, en chinga que estaré. Siempre estaré agradecido por esa lealtad que me dio esa vez. Yo aquí se los contaré. Las cachetadas bien llenas de humillación, y él andaba de parranda cuando me miró. ¿Quién fue el que le hizo esto? Dígame detalles para hacerse lo peor. Pero no quería venganza, solo estar tranquilo y llegar al cantón. Fue donde todo empezó. Tengo mis metas cumplidas, la cara de un ángel pues mi nombre es. Lo que nadie se imagina que con mis ideas de una generé. Aquí no se usa violencia, el que quiere el producto que lo agarre bien. Yo solo aquí lo promuevo, ellos ponen el precio y que les vaya bien. Esa plaza yo inventé. Y que las PES sigan avanzando. Y puro grupo firme. Voy a reservar los nombres, así estoy bien. No ocupo fama ni nada, solo lo que es. El señor donde el que hablo, su palabra pesa aunque ya no esté. Pero seguí mi camino, socios colombianos luego yo agarré. Es donde empecé a crecer. Mi negocio no es correcto, yo lo inventé. Uso bien mi inteligencia y así me va bien. Tengo varios asociados desde Houston, Texas, también Nueva York, Los Ángeles, California, Miami, Florida, bien recuerdo yo. Y ahí pegué el primer jalón. Tengo mis metas cumplidas, la cara de un ángel pues mi nombre es. Lo que nadie se imagina que con mis ideas de una generé. Aquí no se usa violencia, el que quiere el producto que lo agarre bien. Yo solo aquí lo promuevo, ellos ponen el precio y que les vaya bien. Esa plaza yo inventé.